Lección 8. Nacido de mujer, la expiación y la encarnación. Sábado. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Juan 3:5. Pensamiento clave. Mostrar que en la persona y la obra de Cristo Dios estaba trayendo a los seres humanos de nuevo a la armonía con Él y con los demás. Los hombres de ciencia admiten que no importa cuánto están aprendiendo, el universo sigue estando lleno de misterio. La Biblia también está llena de misterio, el mayor de los cuales es la obra de Dios para nuestra salvación. Esta semana nos concentraremos en un tema central de esta obra: la encarnación del Hijo de Dios, posiblemente el mayor misterio de todo el cosmos. Que el Creador condescendiera a llegar a ser una criatura en un mundo de pecado y muerte abruma la mente. ¿Cómo ocurrió ese evento asombroso? Solo la Deidad lo sabe. Sin embargo, sabemos una cosa: que sin la encarnación no habría perdón de los pecados y reconciliación con Dios. La encarnación del Hijo de Dios en carne humana fue un elemento indispensable en el plan de Dios para la salvación de la raza.